Estamos en comunicación telefónica con el secretario de Recursos Hídricos del Gobierno de La Pampa, Javier Schlegel. Javier, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker te saludan. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Javier, hubo reunión ayer del Comité Técnico Interjurisdiccional de la Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana, CIRNOP, así se llama, el Comité del Río Quinto, en resumen. ¿Me escuchás? Sí. Sí, no, para hacerlo más corto, justamente, el Comité del Río Quinto. Así es. ¿Y qué pasó en esa reunión, Javier? ¿Nos podés contar? No, bueno, justamente se compartió todo el análisis que se viene haciendo entre las tres provincias, que son las afectadas, o más afectadas, Córdoba, por el Río Quinto, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires. Y en esto, La Pampa planteó que el caudal que está entrando por Córdoba es importante, entonces, bueno, qué tipo de obras, qué tipo de intervención se puede hacer, porque ya se intervino en la 188 para liberar caudal y descomprimir en la Raudé, que era la localidad comprometida. Hay que acordarse que la Raudé está rodeado de agua en este momento y subsiste por un bordo que tiene de protección en el lado oeste del pueblo, y ese bordo es vigilado por maquinaria para que no se rompa, y a la vez con bomba. El pueblo en sí no tiene agua en el casco urbano, pero la situación es grave. Entonces se abrió la 188 para que descargue caudal, y lo que le estamos diciendo es que ver qué intervención hacemos en el Meridiano Quinto. Esta intervención es abrir una brecha en el Meridiano para liberar agua, porque a La Pampa le entra un caudal grande de Córdoba y tenemos que dejar pasar ese caudal para la provincia de Buenos Aires. Bueno, justamente eso se está analizando. De todos modos, por lo que podemos prever, es que el agua en principio da la sensación, digamos, que no mucho tiempo va a pasar por arriba del meridiano directamente. Pero bueno, están hechos los planteos y se está trabajando en conjunto en el comité. ¿Este pedido de que se abra el meridiano lo analizan las otras provincias y después se toma la decisión, o ya es algo que se va a hacer? Sí, lo pidieron en Buenos Aires 1 o 2 días para analizarlo, porque ese agua ellos es muy probable que se le inunde alguna localidad, como por ejemplo Villega y alguna otra. Entonces, claro, ellos lo que piden es, 24, 48 horas de análisis, porque también ellos tienen localidades ya directamente inundadas. Entonces, bueno, estamos tratando de trabajar en equipo y siempre priorizando las localidades, claro. Después los caminos y por último el territorio o el campo, digamos. Javier, a principios de este año hubo una reunión del comité y se iban a hacer unas obras ahí en el sur de Córdoba. ¿Se alcanzaron a hacer esas obras como para aliviar un poco la situación o no? No se llegó a hacer las obras porque era realmente una obra bastante grande, no se llegó, pero al margen de eso, la cantidad de agua que en este momento hay sobrepasó cualquier obra, cualquier intervención que se pudiera hacer en ese punto acotado, porque el caudal que baja de Córdoba ya excede el río Quinto en sí, o sea, para que se entienda, ya toda una región, es una enorme laguna, no solo está el río, sino que es toda una superficie que drena de norte a sur, de oeste a este, y está superado el río Quinto ya enormemente. Para que tengan una idea, el río Quinto pasa en la 188 en el kilómetro 402 y la Raudé está en el 417. Se tuvo que cortar en el 413, o sea, a 11 kilómetros del río Quinto. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya es toda una región que está inundada. Sí, sí. Bueno, es eso lo que nos está afectando. Las rutas nos están haciendo de dique, le está pasando lo mismo, le va a pasar lo mismo a Buenos Aires con la ruta como la 70, seguramente van a tener que cortar rutas también, es lo que se dijo también. Así que el panorama, bueno, en las dos o tres provincias es difícil. Estaba escuchando a algunos productores o a algunos vecinos de Villegas que se quejaban de que ellos no pueden hacer lo mismo de derivar agua hacia el este, sería. Por una cuestión, ¿será que no quieren inundar los campos los productores de ahí? Yo no conozco en Buenos Aires, pero creo que ellos tienen una serie de localidades encadenadas, sí, en donde entra una pelea muy fuerte en cuál localidad inundás. Claro. Con lo cual te quedás en el medio de una decisión terrible, terrible. Porque acá también nos ha tocado decidir, ¿eh? Sí, sí. Entonces, esas decisiones se toman siempre tratando de contener caudal y dejando pasar en el punto donde no afectás a la localidad, pero teniendo en cuenta que le mandás agua a la otra localidad. Claro. Entonces, son decisiones que se deciden en el momento, creo que son muy difíciles, porque muchas veces tenés que decidir cuestiones que perjudican a todo un pueblo, pero bueno, creo que La Pampa en esto ha estado sobre el tema, me parece. Hemos estado decidiendo en el lugar, en Embajador, por ejemplo, se hizo la apertura de la laguna controlada, con un canal controlado, el nivel pareciera ser que se está estabilizando, no va a entrar al pueblo, pero esa agua que derivás seguramente va a ir a Vertis, a Metileo. Bueno, entonces el caudal que se eroga es siempre tratando de que no perjudique a las otras localidades. Igual a las otras localidades les estamos haciendo la fortificación necesaria, los bordos necesarios. Esas decisiones son muy difíciles. En Buenos Aires yo creo que ellos están muy al límite y le va a costar, porque ellos van a tener que decidir, creo, qué ciudad o localidad inundar. Y eso termina siendo muy difícil. Claro. ¿En la provincia de La Pampa la más comprometida es La Raudé y Alvear, o Embajador también? En este momento es La Raudé. Embajador tiene esa laguna al costado, que estamos tratando de estabilizarla. Ha bajado cada vez más el ascenso, o sea, la subida de la laguna cada vez es más lento, creemos que se está estabilizando, pero está a 100 metros del pueblo. Entonces, justamente la monitoreamos todos los días, creo que la intervención que se hizo fue adecuada, creo que se está drenando caudal, y después en La Raudé tenemos un bordo lateral en el lado este, que tenemos 1,5 metros de presión de agua, que si ese bordo falla se complica, porque el agua entra directamente en toda la localidad. Entonces, se está controlando en este momento con maquinaria, se está bombeando, la localidad está seca, o digamos, no ha entrado agua al casco urbano, pero creo que fue atinado lo de la 188, porque había que liberar caudal, mucho caudal, y ahora estamos hablando del meridiano para que el agua pueda pasar. Javier, la laguna Don Tomás, la municipalidad, ¿le ha pedido ayuda a la provincia? ¿Sabés el nivel que está? ¿Han hecho algún control desde la secretaría tuya? Ha sobrepasado todo el nivel la laguna. Evidentemente los desagües pluviales se han ido muy arriba el nivel, y bueno, nosotros no hemos recibido ningún pedido de ningún tipo. Tengo entendido que algún otro organismo del Estado provincial, el municipio le ha pedido ayuda, nosotros no hemos recibido pedidos. El desafío del municipio seguramente va a ser bajar el nivel de la laguna, y me parece que se están acercando soluciones. Ah, está bien. Bien. Bien, Javier, no sé si querés agregar algo de este otro tema, si no te agradecemos estos minutos. No, quizás en este momento que son realmente, en este tipo de emergencias climáticas, son momentos muy complicados, hay que entender, el productor local, el productor pampeano, a veces se nos complica porque sabemos que se inundan los campos, pero el orden de prioridad, y creo que en eso no escapa el razonamiento de cualquiera, es primero las localidades, luego los caminos y por último los campos, y en ese orden es que a veces defendemos las localidades a costa de alguna cuestión que se genera en algún campo, pero pedirle a los productores, que creo que son, creo que en esto son solidarios, pedirles que nos entiendan. Bien, gracias, Javier. Muchas gracias. Bien. Hasta luego. La palabra del secretario de Recursos Hídricos del Gobierno de La Pampa, Javier Schlegel, contándonos cómo está la situación del Río Quinto, sobre todo. Ayer se reunió el comité. Y estaba leyendo un diario del norte provincial, Infopico, que el ejército colocará mañana un puente en la ruta 188 que como decía, donde la partieron al medio, la partieron al medio, como contaba Schlegel, para liberar un poco de caudal de agua y que no se inunde Bernardo Larroudé. Así que mañana, por ahí, entre uno o dos días más, va a estar transitable la ruta nacional 188, que es muy utilizada. Para ir hacia Mendoza. Así que bueno, estaba viendo que la gestión del intendente José Luis Galotti, los militares harán presente mañana en horas del mediodía en la ruta nacional 188 a la altura del kilómetro 413 y colocarán un puente metálico para restablecer la circulación por esa ruta nacional. 9:26, estamos casi llegando al final de Periodismo Turno Mañana.